Entrevista UG. Hoy en UG Noticias nos acompaña aquí en la cabina de transmisión de Radio Universidad el doctor Gerardo Martínez Delgado. Nos da mucho gusto, Gerardo, porque, bueno, no es la primera vez que estás con nosotros, pero sí pocas veces has estado acá en directo, en cabina, siempre es por teléfono, pero hoy estamos muy felices porque estás aquí para hablarnos acerca de Después de la heroica fase de exploración, la historiografía urbana en América Latina. Bueno, no acabé de presentarte, doctor Gerardo Martínez Delgado, del Departamento de Historia, aquí en el Campus Guanajuato. Pues bienvenido. Muchas gracias, Gloria. También a mí me da gusto regresar a la cabina y hacer esta transmisión en vivo. Y para hablarnos de un trabajo más, producto obviamente de pues el trabajo que coordinas con otros investigadores, es un libro que físicamente es muy bonito, ya habíamos hablado al respecto, pero pues a mí me gustaría que ya nos hablaras del contenido. Primero, que nos expliques esta cuestión de después de la heroica fase de exploración, ¿a qué te refieres con esto? Claro que sí. Me gustaría decirte también, comentar al público, que es un libro coordinado, es un libro de varios autores. Participan autores y autoras de muchos puntos de América Latina, de Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela. Espero que no se me pase ahora ¿México? Ninguno. México, por supuesto, y es un trabajo coordinado junto con el profesor Germán Mejía de la Universidad Javeriana de Colombia. ¿Por qué el título después de la heroica fase de exploración? Es una frase escrita por el historiador inglés Lawrence Stone hacia el año 1986 que hacía una revisión de lo que había pasado con la historia urbana y con otras, como la historia de la ciencia, decía él, la historia demográfica, que eran disciplinas o subdisciplinas que estaban en esa fase de exploración, en la búsqueda de su objeto de estudio, en la búsqueda de su conformación como un campo disciplinar aparte. Y me parece significativa la frase, no solo por lo que representa para la historia urbana, sino por lo que hay detrás, y es una de las formas en las que me gustaría que fuera leído este libro, que es una etapa de especialización, no solamente en la historia, sino en las ciencias sociales en general y en las ciencias, en todas las ciencias. Es un momento que quizá arranca muy claramente en la década de 1960, en la cual ya no hablamos solamente de historia o de historia política o de historia económica, sino de que al árbol le empiezan a crecer muchas ramas. Lo mismo que ocurre, como digo, en todas las ciencias, en la medicina, por ejemplo, ya no hablamos solamente de médicos, sino que crecen muy considerablemente el número de especialidades. Así ocurre en la historia, y la historia urbana es una de estas especializaciones que se dan sobre todo, insisto, muy marcadamente en la década de 1960. Esta especialización implica también un diálogo entre disciplinas y en el caso de la historia se complica, en el caso de la historia urbana, porque confluyen los intereses de arquitectos, por ejemplo, de urbanistas que hacen historia de la ciudad, de antropólogos, de sociólogos, de politólogos, de economistas. De tal manera que lo que tenemos, creo yo, en este libro es una especie de acercamiento o de radiografía de lo que pasaba en las ciencias sociales y en América Latina en estos años de 1960, 1970 y en adelante, y que hay detrás también un conflicto de identidad en el que los practicantes de esta especialización se empiezan a preguntar si es un campo disciplinar particular, a qué se dedica, cuáles son sus objetivos, si hay espacios particulares para su práctica. Y pues de esto va un poco el libro, ¿no? De pensar las ciencias sociales en América Latina desde los años 60, en algunos casos desde un poco antes. Y aparte me llama la atención, y te lo decía antes de entrar al aire, esta cuestión de la historiografía urbana en América Latina, y te ponía como una analogía, ¿no?, con el cine, cuando, no sé si viste la película de Hugo Cabret, y que es una reflexión, digamos, desde el cine, pero para el cine, y aquí pensaba un poco en esto, ¿no?, de la historiografía, historiografiándose a sí misma en esta propuesta, ¿no?, que nos hacen tanto tú como Germán Rodrigo Mejía. No sé, ¿a ti qué te despierta esto? Que a mí también me despierta el título de la obra. Sí, es un ejercicio que a veces, quizá no con tanta frecuencia como deberíamos, hacemos los historiadores, de revisar el trabajo que hemos hecho, ¿no? En este caso, había que revisar, había que echar este vistazo para ver cómo se ha escrito la historia de las ciudades en América Latina, sobre todo para pensar la situación presente y para pensar hacia el futuro, ¿no? Se trata de identificar cuáles han sido las rutas, si hay realmente una consolidación del campo disciplinar, cuáles han sido los aportes que se han dado y hacia dónde camina esto que llamamos la historiografía urbana, o dicho de otra forma, la manera en que los historiadores estudiamos e imaginamos el pasado y el presente de nuestras ciudades, ¿no? Las ciudades a lo largo del tiempo. Entonces sí es un ejercicio como de parar un momento y reflexionar sobre la forma en que se ha escrito la historia urbana. ¿Y qué encontraron? Digamos, ¿hay una especie de unidad en los estudios y la forma como estos se han realizado en América Latina? Porque además la propuesta es ambiciosa, es en América Latina, ya no se habla únicamente del país, de México, es de toda América Latina. ¿Qué encontraron ustedes a través de esta recopilación de trabajos? Encontramos rasgos similares, por ejemplo, la duda que ha existido en muchas instituciones, en muchos ámbitos de universitarios, donde se ha tenido esta inquietud de si la historia urbana es una disciplina en particular, si es un campo específico de estudios, y a partir de ahí encontramos esta ruta de consolidación y de discusión a lo largo, diría yo, de los últimos 50 años. En algunos casos empieza un poco antes, en la década de 1970, por ejemplo, incluso finales de los 60. Podríamos identificar, por ejemplo, en los ámbitos académicos de Centroamérica, un posible atraso, aunque no me gusta del todo hablar de esa manera, pero sí empiezan a hacerse estas preguntas un poquito después, o empiezan a producirse, a hacerse visibles trabajos en el campo de la historia urbana un poquito después. Pero creo que uno de esos resultados también es identificar cómo se va dando esta especialización de las ciencias sociales en América Latina. Y voy a dar un dato. El primer seminario de historia urbana en México, por ejemplo, se reunió en 1971 en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La primera revista en el mundo, o la revista más importante de historia urbana en el mundo, se fundó 3 años después en Inglaterra, en la revista Urban History. Y entonces eso me parece que nos habla de momentos similares, de circunstancias en las que se va discutiendo los mismos asuntos, los mismos problemas en Inglaterra, que en Francia, que en México, que en Argentina, en Chile o en otros países de América Latina. Entonces yo diría que esa es una de las cosas que encontramos en este balance, ¿no? Hay muchos otros aspectos. Por ejemplo, creo que encontramos ritmos también similares de acercamiento, como en un principio los acercamientos son muy generales, son estudios principalmente a las grandes ciudades, a las capitales, a los puertos, y si se combina esa característica mucho más, ¿no? Estamos pensando en Buenos Aires, por ejemplo, que empieza a ser un caso importante de estudio, y esa zona produce investigadores, historiadores que hacen historia urbana en esta década de los 70s, y cómo poco a poco se va incorporando la profesionalización de la historia en el estudio de otras ciudades, de ciudades medianas. Y ahí encontramos que en la década de los 90s es un proceso que ocurre muy paralelamente en toda América Latina, ¿no? Y fuera de ella. Son algunas, pues, de las características que hemos encontrado en esta revisión. Me llama mucho la atención esta distinción que se hace de historiografía urbana, y pienso, bueno, estaba pensando hace un momento que, mientras te escuchaba, que, por ejemplo, en la antropología, antes se pensaba únicamente al antropólogo yendo a las comunidades, el trabajo de campo, y que los nuevos estudios antropológicos ya también se hacen en las ciudades, y hay personas como, digamos, antropólogos de la vieja escuela, que no conciben esta idea, es decir, no lo consideran como tal un estudio antropológico, sino que pues hay reticencias, ¿no? ¿Pasa esto con la historia, o cómo veíamos antes la historia y cómo se ve a partir de esta especie de, pues, de especialización que nos dices, y que tenga esta condicionante, ¿no? Historiografía urbana. Creo que es muy interesante la pregunta, porque en la historia, en la escritura de la historia, no se ha asimilado, me parece, todavía el rol que tienen las ciudades. Ese es parte del conflicto del que hablaba en un principio, y cómo es quizá a partir de los años 60 cuando la ciudad empieza a cobrar importancia para la investigación histórica. Y esto yo diría que no es casual. Durante muchas décadas, y en eso se hace énfasis en el libro, la historia que se escribía y las ciencias sociales, por ejemplo, la antropología, y en particular en América Latina, tuvieron su atención en el campo y en los problemas del campo. En México, por ejemplo, habíamos vivido una revolución en 1910 que se puede caracterizar desde algún punto de vista como una revolución agraria. Había venido después el reparto agrario y muchos de estos procesos, y el foco parecía que estaba en el campo, como señalas tú, en la antropología. Y esa es una parte, digamos, de esta heroica fase de exploración, uh-huh, o de esta exploración hacia lo urbano. Y decía que no es casual, porque ocurre en un momento de un crecimiento muy notorio de las ciudades. Digamos que entre a la mitad del siglo XX se da este boom de las grandes ciudades, este boom de la urbanización y de lo que un sociólogo llamó la cuestión urbana, ¿no? Los problemas de vivienda, los problemas de pobreza, los problemas de muchos tipos ocurridos en las ciudades, la contaminación, el tráfico, en fin, todas estas cuestiones que llamaron la atención de las personas, de la gente que los vivía, y desde luego de los historiadores, y en ese sentido empieza a darse esta conexión, este interés por lo urbano y por entenderlo desde la historia. Oye, y ahora podríamos también, a ver, el título dice después de la heroica fase de exploración, pero esta nueva fase, y dadas las circunstancias que también tú ya nos has comentado, que es un andamiaje como mucho más complejo, o estas ramas, ¿no?, que ya implican la multidisciplina, estamos frente a otra fase heroica de exploración, ¿no? Porque sí hay que tener mucha creatividad para al final lograr un producto que efectivamente explique lo que pasa con nuestras ciudades y que nos diga, pues, cómo somos, pero sobre todo por qué somos así. Sí, claro, yo creo que como dice uno de los especialistas que hace un balance de la obra en la contraportada, hay una duda permanente, ¿no? Hay un interés permanente por avanzar o por explicarnos qué caminos y qué rutas seguir en el estudio de lo urbano. Y creo que en ese camino uno de los más importantes ahora es valorar o posicionar a las ciudades medianas y a las ciudades pequeñas en un entendimiento más amplio. Durante mucho tiempo hemos menospreciado a las ciudades pequeñas como si eso fuera pueblo, como si eso no fuera urbano, y es una de las, quizá de las apuestas o de las rutas para seguir incorporando, ¿no? Pues yo quisiera que siguiéramos hablando muchísimo más acerca de este libro que has coordinado con Germán Rodrigo Mejía, pero pues algo que tú quisieras que pues compartir en particular en torno a esta obra, que además está en descarga electrónica, pero también en físico. Yo creo que vale muchísimo la pena tenerlo en físico. A lo mejor a quien pudiera interesarle, algunos títulos de los artículos que aquí aparecen, o lo que tú quieras en torno a después de la heroica fase de exploración, la historiografía urbana en América Latina. Claro que sí. Bueno, comentar en primer lugar, o reiterar esto sobre el contenido. Hay balances de regionales y balances por países. Hay un balance muy interesante, por ejemplo, sobre la región de los Andes. Hay balances más focalizados por países, como el de México, el de Colombia, el de Venezuela, el de Chile. Hay otros balances regionales como el de Centroamérica, pero también hay miradas un poco más de conjunto sobre cómo se ha hecho historia urbana en América Latina y sobre la necesidad de entender el espacio y el tiempo, ¿no? Que es una de las grandes apuestas cuando hablamos de la historia urbana. Estamos hablando de poner el espacio en el entendimiento de los procesos sociales, porque el espacio a veces los historiadores lo descuidamos y a veces las ciencias sociales descuidan el tiempo. Entonces hay que poner, digamos que en balance, el tiempo y el espacio. Así que a todos los interesados en no solo en la historia urbana, en la historia de las ciudades, sino, diría yo, en las ciencias sociales en América Latina, pues invitarlos a que conozcan el libro. Se puede descargar en el portal de Biblio Flaxo Andes, por ejemplo, en el de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, en la Biblioteca Digital del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas de Costa Rica, en la página de Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile, y empieza en estos días a circular. Esperemos que en la Universidad de Guanajuato lo pondrá a disposición también de interesados el ejemplar en físico. Es una coedición entre la Universidad de Guanajuato, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Flaxo Ecuador, editorial Flaxo Ecuador. Pues te quiero agradecer muchísimo, Gerardo Martínez Delgado, por acompañarnos hoy y pues hablarnos de Después de la heroica fase de exploración, la historiografía urbana en América Latina. La portada está preciosa, tiene ahí una foto de Caminito, pero también pues un mapa, y está muy, muy, muy linda la edición, el trabajo, la selección de color, la tipografía está muy, muy bien hecho este trabajo, y que también refleja, ¿no?, tus intereses como investigador, y que obviamente has logrado junto con Germán Rodrigo Mejía pues conjuntar esta serie de trabajos que dan una obra muy, muy sólida en torno a los estudios historiográficos. Muchas gracias, Gloria.